¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de muchas cosas, sobre todo relacionadas con la ciencia. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en el control, y de... Vamos a empezar. Esa persona que se escuchaba ahí, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Es don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Sí. ¿Qué hablaba usted? Que traigo un libro de consulta que está el pobre para jubilarlo. Eso es bueno. Yo cuando voy a una casa y miro los libros, miro si están bien o están usados. Se sacan muchas cosas, ¿eh? Ahora hablaremos después. Este está muy usado. Eso es bueno. Ese muy, muy viene de don José Luis Espín. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Insigne presidente de la agrupación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Espérate que estoy aquí controlando ahí un montón de botones. Y tenemos instrucciones desde que a Zapatero se le escapó la tensión ahí en el estudio de tener todos los botones aquí controlados. Todo bien, para que no se ocurra nada. Ahí va. Don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. Hoy vamos a hablar con usted bastante también. Vale, pero yo me reafirmo. Bueno, no, ya hablaremos, ya hablaremos. Y nuestro médico particular, don... Es particular porque no, todavía no es del seguro. Menos mal que soy tu médico y no te acuerdas de mi nombre. Pues mira, lo tengo por aquí porque el día que usted se hizo el sello, selló todo lo que veía, venía sellando. Sí, sí, se estaba sellando todo lo que veía. Colegiado número... Don Pablo Luis Fernández Lucas. Por supuesto. ¿Eh? Buenas noches, Alfonso. Ya tenemos en común el Luis. Tengo ya que hacer una consulta, voy a poner un compromiso. No sé si hacerle la pregunta ahora. Sí, sí, es corta. Yo tengo problemas de oído y es similar a los problemas de vista, ¿no? Cuando uno no ve bien o no oye bien, ¿qué es mejor? Te voy a poner un compromiso, ¿no? Si sí. Quieres, dice tú, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Ir a una óptica y que te revisen y que te digan lo que tengan que poner, o irte a un oftalmólogo o a un otorrino? Pues es que defendiendo al gremio, desde un punto de vista de la fiabilidad de la opinión que te pueda dar el especialista dentro de la medicina, no, también un médico general que también te puede dar un problema simple de vista o de oído. Yo hago audiometría donde trabajo, como que, pero yo iría al especialista. Ahora bien, la mayor parte de la gente tiene que ir al especialista de la seguridad social. Y dice, es que no oigo bien ni veo bien y voy a pedir hora. Y uy, si me dan para 3 meses. Ese es el problema. En una óptica, está capacita en una óptica o bien en una tienda de prótesis auditiva, están bien preparados para valorártelo. Pero, en su cámara de audiometría, pero en la óptica, por ejemplo... El óptico te gradúa la vista. Sí. Pero, por ejemplo, en la óptica me pueden decir, usted tiene sordera, pero son capaces, por ejemplo, de decir... Sí, que te puede decir que tiene, como se dice, hipoacusia. Vale, pero ¿me pueden detectar el porqué? Porque a lo mejor la sordera no, es causal. Sería diferente, te puede decir que tiene una hipoacusia. Él también tiene aparato para saber si es una hipoacusia por un problema del oído externo o medio, o si ya es un problema del oído interno, de la cóclea. O sea, ya te que mandaría... según si es una hipoacusia de transmisión o de conducción. Pero que ya te mandaría, te puede mandar al médico él, ¿no? Claro, él te recomendaría ir al médico. Vale, vale, pues aclarado. La única diferencia que hay, por ejemplo, cuando yo he ido a un oculista o cuando he ido a un óptico, es que el oculista te hace fondo de ojo, te hace una serie de pruebas que el otro nada más que te gradúa la vista. Claro, en el oído lo que te puede hacer el otorrino son los potenciales evocados, que es estimular directamente la parte del cerebro encargada de la recepción de la audición y de esto. O sea, vale. Para saber si es un problema bien de la cadena de huesos o del oído externo o bien ya del nervioso. Pues nosotros a los paseros astrónomos el oído, tú sabes, para que no te cajas un coche ahí en medio, pero de la vista si no la tenemos que revisar. Tengo que cuidarla mucho. No obstante, es mucho dudar y la pregunta de qué prefieres perder, la vista o el oído, yo prefiero ninguna. Hombre, yo ninguna, pero puesto a perder, prefiero perder el oído. No tenía preguntas esa, es que un mundo, el oído, por supuesto. Un mundo audiovisual. Ya, pero puesto. Tú no sabes el aislamiento que supone ser sordo. Sí, sí, sí. Es fatal, yo no quisiera perder el oído nunca, pero si te dan a elegir una de las dos, yo. A mí no pasa una cosa, yo tengo. Es que no. Yo tengo sordera leve, ¿no? Y muchas veces me dicen cuando voy a un restaurante, ¿qué te pasa? Digo, nada, porque estás muy serio. Digo, no es que esté serio, que no me entero de nada. Está comprobado. ¿Te aíslas? Está comprobado de que los cambios de las personalidades en personas que lo hacen. Las personalidades de las personas sordas son más especiales y diferentes que las de los ciegos. Sí, sí, sí. Un ciego está más cerca. Vamos, un ciego con su. Que también las minusvalías afectan mucho al carácter de una persona. Eso siempre se ha dicho. Pero un sordo. El aislamiento que le supone la sordera hace que tenga un carácter y una personalidad totalmente diferente a la de un ciego. Es decir, un ciego puede ser como nosotros, totalmente en personalidad, pero un sordo puede cambiar, ¿eh? Y mucho. Y el problema también de la sordera, bueno, no estamos saliendo de un tema, no quiero meterme, pero también es si la sordera de nacimiento, que es que no puedo hablar, que eso es otra. Es un problema. Sí, incluyendo la. Yo porque conozco muchos sordos y es un problema, ¿no? Bueno, luego si tenemos tiempo, pues hablamos de eso. Eclipse de luna con metedura de pata. La semana pasada dijimos de jueves al viernes, no. Yo lo leí cuando al poco tiempo lo busqué en internet. Fue ayer. En la Wikipedia venía la fecha. Fue esta noche pasada, vamos. Fue la noche. Sí, claro, no, si lo dijimos no, si bien. Eclipse el día 20. Sí, no, eclipse el 21. Eclipse el día 20. 21. ¿A las 4 y media de la mañana? Ya, pero por eso, pues ya es 21. A las 4 y media ya es 21. Pero claro, ha sido esta madrugada pasada. El día que tienes tú que pensar en que haya eclipse es el 20. Claro. Porque a las 3 de la mañana ya es 21. Pues está, ahí donde los llamamos. Del miércoles al jueves. Aquí bueno. Te lo pone para que lo pienses así, ¿lo ves? Es el 20. ¿Ves? Te lo pone pues, para que esté bien pensado. Pues lo dijimos yo he visto mal. En muchos sitios por ahí en prensa e incluso en internet. El eclipse del día 20, el eclipse del día 20, claro. En las fechas y en todos los lados, en la efemérides pone 21, pero claro, es el día 20, pero a las 3 de la mañana ya es 21. Es la noche. Pues nosotros nos equivocamos el jueves pasado al decirlo. Aquí tengo yo que empezó a las 0:30. Con lo cual, tenemos que pedir disculpas. Sí. Bueno, si alguien, sí. Alguien. Bueno, la tele después lo ha estado diciendo también. Sí, en concreto, por ejemplo, la revista Sky, por mucho Sky, mucho americano que venga y sea una de las más prestigiosas, viene el calendario cambiado. También, ¿no? Tiene todo el calendario de febrero con un día atrasado. ¿Y eso? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, manda una queja, una carta. Es que yo lo vi, lo comprobé con el calendario y me salió de la de esta noche. Y es porque viene un día todo el calendario. ¿Y trae el 29? ¿Qué? ¿Trae el 29? Sí, pero viene todo un día después. O sea, el día de la semana no coincide con la fecha del mes. Y claro, yo miré y digo, jueves, Dios. Vale, jueves. Miré la efeméride, venía es que no, jueves. No nos damos cuenta de lo importante que es un calendario, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, el calendario es. Fuerte, Yo recuerdo, porque esto es un error que, bueno, pues, subsanable, ¿no? De un examen en la UNED. Y tú sabes que, bueno, ahora ha cambiado. No sé si usted pasaste por el sistema nuevo. Sí, yo lo último ahora, ¿no? con la código de barra te sale el examen impreso. No. Ya, no ya está, el tribunal te da hasta dos besos para que te sientes, vamos, te dicen hasta donde te tienes que sentar. ¿No? Bueno, pero antiguamente no, empezaban a llamar y empezaban a nombrar y te iban dando los exámenes. ¿Todo el mundo tiene examen? No, una chavala levanta la mano, dice, ¿tú de qué asignatura? ¿Derecho? No sé qué. Era septiembre, Pues aquí no está tu examen. Qué raro, pum, pum, pum, empiezan a investigar qué ha pasado, ¿no? Es que su examen fue el día antes. Su examen fue ayer. Su examen fue ayer. Y si ya pasaba, pasaba ya, ¿eh? En ya... septiembre, o sea, si llegas en la primera semana de junio de... Sí, tienes la segunda semana para volver. En septiembre más que hay una semana. Claro. Pues si tuvieras a Samuel, se levantó llorando a mares. Claro. Normal. Normal, normal. Y viene que no había preparado, viene para... preparado, viene el estudio con tu estudio verano... hecho, tu trabajo hecho, y resulta que dice, no, si era ayer, joder, te quedas a cuadro. Y son esas cosas que se te meten en la cabeza y se te meten, ¿eh? Y no hay manera de sacarla. Tengo yo aquí. ¿Cómo fue el eclipse? El único que lo ha visto aquí es el doctor Pablo. Lo vi por la ventana un poquito. Y bastante bien. ¿Y qué hacías levantado? ¿Viste lo de la tridimensionalidad de la luna? ¿Qué? ¿Eh? La tridimensionalidad, Pablo, de la luna. Pablo. La intuí. ¿Tiene problemas de próstata o algo? De momento no. No, porque no. ¿Qué hacías levantar a 4:30? No, bebí las fases primeras, hombre. Oye, antes que se nos olvide, tenemos que mandarle besitos a Paca Serna, ¿eh? Que nos escucha, nuestra buena amiga de 80 y tantos años, muy admiradora tuya, Lito. Vale. Siempre me pregunta por ti. Muy bien, pues un beso. Queda saludada. Lito, empezó a las 0:35 el comienzo del eclipse penumbral. El eclipse parcial empezó a las 1:42 y la totalidad, el comienzo de la totalidad fue a las 3 de la mañana. El máximo, que es la totalidad, a las 3:26. El fin de la totalidad a las 4:10, a las 3:51, ¿no? Más o menos. El fin del eclipse parcial a las 5:09, esto ya retirándose de la sombra. Y el fin del eclipse penumbral, ya retirándose, a las 6:17. Ya casi de día. Tenía un tamaño de 1,112. Hoy la luna, a eso de las 9, menos algo, 9 menos 25, estaba bastante grande sobre el horizonte, porque estaba muy baja. Lo he visto yo, sí. Estaba enorme todavía. Pues es el 20 de febrero de 2008. Pues han estado hablando un par de temas en internet, y es... El efecto que hace que veas la luna en tres dimensiones cuando está eclipsada. ¿Lo habéis leído algo de eso? Algo visto. Pues resulta que la luna, como tiene un albedo bastante, bastante alto, refleja mucho. Cuando una cosa es muy luminosa, tú la ves plana. No ves ningún tipo de contraste. En cambio, cuando se eclipsa, ese tono que coge rojizo, pues ves más iluminado por el centro y menos hacia los bordes. Como cuando coges una pelota y le enchufas una linterna, ves más iluminado el centro, donde le da el fogonazo, y menos hacia los lados, con lo cual lo ves como la figura de la esfera en tres dimensiones. Y dice que en un eclipse total, pues se aprecia eso. Se aprecia, sí, mira, como tienes la voz bajita, si te quieres te ponen este micro que está más fuerte y tú te pones ese. No, hay que tener en cuenta que las horas que he dicho eran en tiempo universal. ¿Eh? Sí, todo una hora más. Cambiaros. ¿Eh? Hay que añadirle una hora más a lo que he dicho. Que Joaquín tiene la voz más alta que tú. Lo curioso es que el 16 de agosto de este año, lo malo es tiene dos cosas muy curiosas que no lo hacen muy, muy idóneo. Es en agosto y es parcial, aparte de que es parcial, y aparte empieza a las 7:23 de la tarde, que es ahora en verano, el sol está... Y el máximo, que sigue siendo parcial, es a las 10:10, que a esa hora todavía está ahí luz, a veces en verano. Ya en agosto empieza a decaer, ¿no? Pues hay uno total, el próximo total es el 21 de diciembre del 2010, pero empieza a las 5:28 de la mañana y la totalidad es a las 8:17. Ese podría verse, porque a las 8:17 en diciembre, con esto del cambio de hora... Y eso, hombre, también hay que tener en cuenta que hay que añadir una hora más por el tiempo universal. Tampoco se vería muy bien el principio. La parte de las 5:28, de las 6:32, incluso de las 7:40. Así en uno bueno. Me parece que hasta el 2000. En el 2014, hay uno que empieza a las 5:10 y tiene el total a las 8:15, que este tal vez sí se podría ver, porque es en abril. Y en abril todavía... Sí, no, voy a poner un poquito de musiquita, un momentito, ¿eh? Que es un problema ya técnico. Pues nada, sigue, porque ha habido un incidente, pero lo he podido solucionar. Perdona la interrupción. No pasa nada. Sabéis que los duendes de la radio... Los problemas del directo. Ahí está. Si te vuelvo a asustar, es que tengo aquí una cosa que me está flojeando y no soy yo. De acuerdo. No, la guasa de tener el control, ¿eh? ¿Qué te voy a poner yo aquí? ¿No estaba aprendiendo Joaquín? ¿No era tu padawan? De Joaquín vamos a hablar luego. Ah, bueno, es verdad. Aquí está lo bueno, ¿eh? Aquí está lo bueno. A ver. Que tampoco con la vida que tenemos nosotros, los sanos que somos. 28 de septiembre de 2015. Empieza a las 12 y 10 de la noche. La totalidad, que es total, es a las 3 menos cuarto. Además está bien de hora. Lo malo es que cae el 28 de septiembre, que seguro que será el lunes o martes o así. Sí, en el 2015. 28 de septiembre. 28 de septiembre del 2015. Pues mira, yo, José Luis lo sabe, me dio con el tema del eclipse, porque por una casualidad, por un mes, no ha sucedido que el eclipse se haya producido en Semana Santa. Ajá, sí, sí. Y te acuerdas que, no sé si lo comentamos la semana pasada, ¿no? ¿Llegamos a comentarlo? Sí, comentamos algo. No hace mucho que hubo uno, ¿no? Por un mes lunar. Por un mes lunar, en el 95. Y está calculando, haciendo números, con la ayuda de nuestros amigos de Córdoba. Nuestros amigos de Córdoba. Bueno, uno estaba en Almería y el otro en Nueva Zelanda, o sea, te digo. Pero bueno. Y me sale... No era Australia, Sydney, creo que es. Sydney, perdón, sí, Sydney. Me salía el 2014. Un eclipse de luna, que será el martes santo, pero será a las 6 de la mañana. Con lo cual... No sé si no habrá paso en la calle, porque con los últimos cambios que hay aquí de la Unión de Hermandades, posiblemente si estamos... Hoy es 2008, ¿no? Uh-huh. En 2015 posiblemente la carrera oficial empiece por Hipercor o por Guadalcacín. Con palcos y sillas, pues a lo mejor hay algún paso. Eso porque a lo mejor ya está el centro allí, Alfonso, ya con esta pues fecha. Digo, no te creas, el 2014 está ahí. 2014 está ahí al lado. Eso es nada. La esquina. Está ahí, pasamos. Eso lo nota. Ya. ¿Tu niño cuántos años tiene? Ahora mismo tiene 2 años. 2 años. Ahí sí lo vas a notar. 2 o 6 años. Fíjate. No son 2 años, 8 años. Pero veo que las ciudades crecen. Las ciudades crecen pero mucho. Pero nosotros que tenemos 20 y tantos, eso ya no se nota tanto, ¿verdad? Pero quiero decir que las ciudades crecen mucho. Fíjate tú, hace 6 o 7 años, que es lo que falta para el 2014, no estaba Guadalcacín y dónde estaba. Y cómo estaba, sí, la zona, pero, sur. Que ahora Guadalcacín está pegado. Con hecho del tiempo, esta semana estaba con Simón y contó Simón una anécdota. Dice, primera vez que vino la Fórmula 1 aquí a Jerez, que yo estuve viéndola, que si no sé cuánto. Ayrton Senna. Y me quedé imparado y le digo, ¿tú te has dado cuenta que de eso hace 22 años? Que se dice pronto. Se dice pronto. Se dice pronto, ¿eh? Es que por cuando, cierto, el 28 de septiembre del 2015 el cae el lunes. ¿El lunes? ¿Qué he dicho yo? Está bien, está bien. Los lunes para ir a trabajar temprano está. Los móviles que son muy útiles. Pero está recién. Sí, sí. José Luis, pero está recién empezado el curso, no está uno cansado. Eso no. El 28 de septiembre todavía está uno. También hice. Ay. No sé hasta dónde llega el móvil, pero llega al 2015 sin problema. Desplazando el curso. No creo. El esto llega. O sea, el calendario llega. El que el móvil llega al 2015. No. Lo jubilarás antes, creo yo. Me dio. Por el tema del eclipse. Y también estuve. Lo mismo que investigué hacia el futuro. Investigué hacia el pasado, ¿no? Y ahora le voy a hacer una pregunta a Pablo. No te voy a dar cuenta, lo voy a coger a él. A ver. Por ejemplo, miré para atrás y llegué a descubrir que el 1 de marzo de 1504 hubo un eclipse de luna y en aquel tiempo don Cristóbal Colón estaba en Jamaica. Y entonces estaban muy revoltosos los iba a decir los cautivos, bueno, eran cautivos también ya, los nativos, y Colón les amenazó, si no os portáis bien y no me dais lo que yo pido, os quitaré la luna. Y hombre mía, este lo que ven, está colgado el Colón. Y por la noche efectivamente la luna desapareció y ellos pues le rindieron honores a Colón y lo sacaron en andas. Lo, ¿no? Que es lo que es la información, el que tiene la información tiene el poder. La información o la ignorancia. Entonces yo le pregunto a Pablo, ¿cuánto tiempo hace? Calcúlame, así a bote pronto, con tu te permito utilizar calculadora y la guía de la asignatura si quieres también, y libros. Te permito. ¿Cuánto tiempo hace desde hoy? Hoy estamos a. Porque vamos a hablar de medidas a continuación. Uh-huh. Y este es un ejemplo, ¿no? Hoy estamos a 21 de febrero de 2008. El eclipse fue el 1 de marzo de 1504. ¿Cuántos días han pasado desde entonces hasta ahora? A ver, ¿cuántos días han pasado? ¿No? Sí. Pues son... años, meses, días. ¿No? Hay que coger... Callaros los tres. Hay que coger y fue en 1504. Pues son 1504 años. Que diga, perdona, sí, 504 años. ¿No? Sí. Uh-huh. Luego, 500 años, 504 años justo sería si fuese... Me dijiste marzo, ¿no? El 1 de marzo. 1 de marzo. A esos 504 años, que son una serie de días, a los que hay que también que contarle la cantidad de años bisiestos que hay, que son... Te doy una pista. Son 96, me parece. La pregunta va con WhatsApp porque va para pillarte, ¿eh? Ya sé por dónde vas. Y ya José Luis Sabilito lo sabe. Sí, que no se añadían los años, no se añadían los días o algo así, supongo yo. No. Los bisiestos tiene WhatsApp porque, por ejemplo, en 1900 no fue. Hay algo. O sea, los que no son múltiples de 4, no. Los finales de siglo que no son. Ni 1800, ni 1700. Son múltiplos de 4, pero no son múltiplos de. No, los que son. Los que son múltiples. Los que no sean múltiplos de 4 y sean final de año. 1900, no, o sea, tiene que ser múltiplo de 4 para que sea bisiesto. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, el 2000 si fue. Si a la vez es múltiplo de 100, tiene que ser múltiplo de 400. Claro. Eso es. ¿Qué más? Sí, pero hay otra cosa también. Hay otra cosa muy importante. Otro problema que tienes que tener en cuenta. De día. Que te van a faltar calendario. Te van a faltar 10 días. Sí. Pasando de calendario, se saltaron 10 días de golpe. ¿Sabes ya, Pablo, por dónde voy? Sí. En 1582, el cambio del calendario juliano al gregoriano. Sí, eso es. Con lo cual es casi dificilísimo. El 1 de marzo de entonces no era el 1 de marzo de ahora. Entonces hay que sumarle 10 días a los 40. A lo que te salga, 10 días. 10 días. O más fácil. Calcula el día juliano. Bueno. Son 183.929 sí. Día días. Fecha, así lo hacen los ordenadores. Claro. Es fácil, ¿eh? En cierto modo. Una fórmula de pum y te la da del tío. En cierto modo. Sin añadirle los días de años bisiestos, son 183.929 días. No, pero yo lo que quería era llegar a que hay que tener más en cuenta. Que más los bisiestos, que son unos 96. Que hay que tener en cuenta de que hubo un cambio de... Porque 100 son 400 justos, son 120. Que vale, que ya está, hombre. Ya, sí, la sí, cuestión sí, era de la... que hay un error. No, si yo lo sé calcular. De que hay un error, ya lo sabemos, si eres médico. Si no sabes calcular eso, hay que tortearte. O no ponerlo en tus manos. Hombre, no, es que hay que saber, hay que restar, como que no. Que sé hacerlo, pero a base con no, la cabeza. No, hombre, que sabemos que sabes hacerlo. La cuestión es el que hay que caer... En que el 1504 era antes de la variación del calendario. Había dos toquecitos, el toquecito de los bisiestos de fines de siglo y el toquecito del cambio de gregoriano. Había dos dificultosos escollos. Pero bueno, que ese, nosotros estamos en el tema como para poderlo. Ya, ya, ya. Yo bueno, os preguntaré yo algo a vosotros. Sí, ya, ya. No, ya. No, es que te encuentras, yo estoy aquí viendo al que está más despistado en ciertos temas. Yo te acuerdas más débil, no lo vas a creer tú. Tú con el rival más débil. Ahí, no, con el rival más débil y apoyándote en la Wikipedia de los demonios, ¿no? Que no. No, pues mira, no. En un artículo escrito por un servidor. Sí, que lo has escrito tú solo, que no te ha ayudado ningún documento bibliográfico. No, bueno, pero me lo he preparado. Mira, un artículo no, bueno y felicitándome, ¿eh? Yo pues, veo ahí al señor Willy Fogg con la novia y con Rigolón dando vueltas. Porque el eclipse de luna es muy importante. La gente dice, ¡oh, eclipse! Pues mira, es que hay una frase, no sé si la habéis leído, que así comienza el artículo. Es que me vino la inspiración. No, la cambié. Vamos a vengarnos. Le vamos a preguntar a Lito. Anda, venga, ya cayó todo. Ya cayó. Caeré. Porque estoy... Aquí vas a caer, porque yo caí. Digo, hay que ver que no lo sabía. Como decía yo tu padre, cada día me di cuenta que sé menos. Vamos a ver, ¿quién fue el primer hombre que pisó la luna? Hombre, que puso el pie en la luna. Ya no va a responder al que quería responder porque sabe que es una trampa. No. Claro. Os pregunto, la trampa viene después. Hombre, yo diría si en condiciones normales... Sí. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Apolo 11. Apolo 11, Neil Armstrong. El primero, de acuerdo, sí. ¿No? Vale, eso sabe todo el mundo. Pero ¿quién fue el último astronauta que pisó la luna? El del Apolo 17. ¿Vale? Ya no llego al nombre. ¿Puedo mirarlo? No, te lo digo yo. Se llamaba Eugene. Andrew Sherman. Sí. Vale. Y entonces fue muy gracioso este hombre, porque cuando está ahí arriba, en la, ya llevaba hasta volando, cochecito en y órbita, todo. Llevaba un cochecito. Dice, llama a Houston, dice, y dice esta frase que para mí es genial, casi tan genial como la de el primer paso de Tampa. Y dice, ya sé que no somos los primeros en descubrir esto, pero nos gustaría confirmar desde aquí, desde el Apolo 17, que la Tierra es redonda. A lo que Houston respondió, dice, Roger, eso sí que es un buen dato. Un puntazo el colega, ¿no? O sea, nadie lo había dicho. Él mira para allá. Hay que decir, que Roger no es su nombre. No, es Roger, un código de radio. Ya por Eratóstenes ya se sabía. Pues el primero que se dio cuenta fue este hombre. el primero que lo confió para arriba y dijo: anda, la Tierra redonda. ¿Sabías esta anécdota? No la sabía, no. La desconocía. Pues meteros en la página de Microsiervos. Y también desconocía el último que tú dices. El primero todo el mundo lo sabemos, que Neil Armstrong pisó tal y que cual, dijo la famosa frase. Pero es verdad, el último se vino para acá y ya no ha ido más nadie. Es interesante. ¿Sí? Pues además es muy gracioso lo que dijo. Porque claro, un eclipse de luna, entre otras cosas, sirve para eso, para decir que la Tierra es redonda. Si entrarais más en el blog de Alfonso, lo sabríais. No, yo entro a menudo. Yo sé que estaba ese nombre porque tiene la foto. Antes de poner tanta nombre, información sobre trenes, entraba también más en el tuyo. Yo lo que pasa es que tengo WhatsApp. Podía haberlo pegado, ¿entiendes? Pero digo, no, mando. Hay un artículo, que quiera que lo lea. Como últimamente la agrupación está. ¿Tú has estudiado algo de psiquiatría global? ¿Así de grupal? Grupal, eso, grupal. Sí, hombre, en psicología se estudia cosas globales. Sí, no hablo de psicología, hablo de psiquiatría. ¿Eh? Sí, sí, de loquero, de locuras. Pues vamos a tener que investigar tú aquí, hacer un... ¿Tú no te haces tesis? No, cuando haga el doctorado sí, pero... Ni idea, ¿no? ¿Por qué los astrónomos terminan con los pelos tiesos y...? ¿No? Dicen, ¿no? Con los pelos tiesos. El que tenga, ¿no? El que tenga pelos, algunos terminan sin pelo. Algunos terminan calvo. Apolo 17. Año ¿Cuál fue el que fue para allá y tuvo que volver? El 13. ¿Qué mal? Que iba a Tom Hound, ¿no? Iba a Tom Hound. Oye, qué flaco favor hizo el Apolo 13 para el tema de la superstición, ¿eh? Un día 13 y el Apolo 13 y se estropeó. Hizo un flaco favor lo curioso para el tema está de la superstición. Que él... Dice, ¿ves cómo te lo dije, ves? Tenemos que haberle puesto directamente Apolo 14. Porque el 13 iba a ser... Uno de los... El astronauta que iba en el Apolo 13 ya fue en el Apolo 8. Ya le dio la vuelta a la... ¿Cómo se llamaba? No lo acuerdo. Yo sé que repitió en el Apolo 8. Sí, hombre. Y ninguno de los dos llegó a pisar. ¿Cómo se llamaba el astronauta? Ahí no me acuerdo. Que le hacía Tom Hanks. Además, uno de ellos murió al poco tiempo de cáncer también. Sí, y... sale en el final de la película El destino de los tres, subtitulado, sí. Bueno, antes de pasar al tema central del programa, sabéis que los Estados Unidos Han pegado un pepinazo a... Desde un barco. Un satélite. Fotografiado 1000 veces por Oscar, el de nuestro compañero de ninguna agrupación, porque no está ninguna, ¿no? No. Bueno, pero es de Cádiz, vamos. El promotor del Museo Español del Espacio. Espacial de España. ¿Qué pensáis de eso? Que era lógico. Pasa que se han cabreado mucho los rusos y demás, porque si hay por ahí cosas ahí dando vueltas. ¿Os suena a montaje? No, a mí me suena una prueba de arma. Una prueba de armamentística. De armamentística, del estilo del paraguas nuclear y la guerra de las galaxias, en fin, todas esas cosas. Han buscado un objetivo. Sistema unitario. Una cosa que no sirva y dice, vamos a darle un pepinazo a ver si los misiles van apuntados bien apuntaditos. Además, pues, ¿no? Sistema unitario de defensa estratégica. Guerra de las galaxias. Un combustible muy peligroso que decía que llevaba. No, vamos, la excusa que han dado del combustible, yo eso no me lo trago. Era una plataforma de misiles. Que sea un satélite espía y a ellos no les interese el que pueda caer en algún sitio donde ellos no lo controlen, pues eso sí lo veo más factible. Y en cuanto a la tecnología de pegarle un pepinazo a un satélite, ya estaba. Si los chinos hace poco también derribaron uno suyo, un satélite meteorológico que ellos tenían, lo que pasa es que ellos fueron más Dijeron, vamos a probar nuestro sistema de balístico antimisiles. Y derribaron un misil propio. Hombre, yo lo que digo, meteorológico propio. Los espías normalmente van con gabardina, con gorro, para que nadie sepa que es espía, ¿no? Como se pone a decir que tiene un satélite espía para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Esa era una de las cosas que decían. Yo leí por ahí que uno de los fallos que tenía los transbordadores espaciales es que ese módulo de carga tan grande que tienen, que lo hace tan pesada, que sí que está muy bien para subir cosas al espacio sin que se vea qué es lo que sube. Claro. Porque está dentro del cacharro, claro. Totalmente. Entonces, cerrado. Una vez que está arriba, ¿verdad? Puedes poner en órbita lo que te dé la gana, evidentemente. Y un satélite espía yo no creo que sea muy grande. Pues bueno, son pequeños. Hoy en vamos... día la tecnología que hay moderna, antiguamente eran más grandes, pero ahora son cosas de 200 kilos apenas y como esta mesa. Los hay ópticos. Decían que este satélite era como un autobús de grande. Sí, los más antiguos son, ¿no?, más grandes, ahora son más chicos, tienen más mejor tecnología, pesan eso unos 150, 200 kilos. ¿Ha dicho el misil que era? No, ¿era un Tomahawk o algo así? No. Y tienen una no, un Tomahawk es de vuelo rasante. Un metro y medio, dos metros. Vamos de... diámetro. Lo que es la bola, lo que es el satélite. Después ya con las paneles desplegados y eso un poco más grande, pero no son y muy grandes. Un ISBM remodelado. Sí, un ISBM remodelado. Bueno, hacemos una pausita y nos vamos con el tema central. Vamos a tomar medidas ahora. Vamos a tomar medidas con más de uno aquí, ¿vale? Ahí va. Asómate a tu ventana. que amanece un nuevo día y la que fueron mi pena son causa de tu alegría. Despierta de tu silencio, amigo, coge el timón y pon rumbo a la esperanza pa' ver si cantamos al sol. La imagen de tu sonrisa dejó un recuerdo en mi mente. Y aunque tuviera 100 vidas, no dejaría de quererte. Quiero el calor de tu cuerpo. Quiero por siempre tener la ternura de tu beso, que fuente para mi El rock andaluz, Alameda, ¿me acordáis, no? Este lo tengo, esto lo tenía sí, yo en cinta, fíjate. Esta LP lo tenía yo Alameda, en cinta. Alameda. Lo escuchaba en el coche infinitas veces. Triana, Kai. Me gustaba mucho a mí Alameda. Cierto, Kai, Zara. Kai sigue sonando. Siguen. No, siguen tocando. Guadalquivir han vuelto. Hace poco hubo una reunión por Imán, aquí Imán Califato, ¿no? Con esto de que han cumplido 30 años. Este año ha sido un año muy bueno porque han estado de conciertos y de gira. Alameda no. Triana no, Alameda sí, ¿no? Alameda están por ahí cantando también. Medina. Y Medina Zahara siguen en el ajo. ¿Quién, o sea, fue que, quien murió? El de la Rosa. Javier de la Rosa era, ¿no? Javier de la Rosa, el que murió. Juan de la Rosa, el de... ¿El cantante? De Triana era. De Triana era. Bueno, vamos a tomar medidas. Antes hemos estado hablando del año 1504. Hemos estado hablando del calendario, del Apolo 17, se cuenta... En este mundo todo se cuenta, ¿no? Sí, todo se mide. Y todo se mide. Todo se pesa, todo se pesa. ¿Por qué? Calcula. ¿Por qué es necesaria las medidas? ¿Qué dice Pablo? ¿Que las cosas del corazón no se miden ni se pesan? Eso no se mide, ¿no? ¿Pero el corazón sentimental? Sí. ¿O la cabeza del corazón? No, el corazón, no, eso no, eso sí. Se puede medir en kilos. El corazón de los palpitos. ¿Quién era el que se encarga, el que tenía obsesión con el peso de los cerebros? Por Dios. Sí. El doctor Frankenstein. No. Era, es que no me acuerdo del nombre. Era un científico y el hombre demostraba que el hombre era superior a la mujer porque, entre otras cosas, su cerebro pesaba más. Sí. Había un neurólogo del siglo XIX, uno así. Sí, es que no me acuerdo. Sí, del nombre, y lo curioso también, fue que ese hombre se murió. Por la cavidad craneal también. Sí, ese hombre murió y, por supuesto, donó su cuerpo a la ciencia. Y entonces le pesaron el cerebro y el señor pesaba menos. Pesaba poco, ¿no? La lió. Ahí la lió después de muerto. Bueno, pues sí, todo se mide porque para conocer la naturaleza, todas las. Cómo funciona el universo, bueno, en todas las ramas, hace falta saber las magnitudes, hay que saber cuantificar cuánto es cada fuerza, cada masa, cada área, y si no se conoce con exactitud, las leyes no... ¿Cómo avanza la ciencia, digamos, tomando medidas? La medida empieza casi con la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pregunto. Porque si, por ejemplo... Ya en las ruinas de Stone, que aquello era un calendario solar, claro, ya estaban midiendo. Tenían una medida muy bien hecha. Sí, sí. Tenían una medida muy bien hecha. Y lo que tú dices, o sea, el hombre ha medido desde siempre. Lo que pasa es que desde hace poco es cuando se ha unificado la medida de medidas. Pero ¿Pertenece a la ciencia de las matemáticas o a la física? ¿Matemáticas? No, más bien física. Más bien física la medida, sí. ¿No? Pero utiliza las matemáticas. Por supuesto. Sí, claro. Las matemáticas es el lenguaje con el que se expresan, pero es de la física, las matemáticas. Estoy de por recordando sí no ahora tienen... mismo Egipto, ¿no? Que si sabían de medidas, esta gente pasa de pirámides, ¿no? O Mesoamérica, México y toda esta parte. Los calendarios, los que calendarios hacían por tan allí. Estupendos que hacían. Yo creo que en el momento que aparece la agricultura aparece con el Neolítico, ¿no? ¿No? Si no me equivoco, ¿no? Los valles fértiles. La agricultura ya necesita de medidas. ¿Y porque Mesopotamia, cuando nace, el Tigris y el Éufrates. Claro, ¿cuántos kilos salen de producción en cada sitio? Etcétera, etcétera, ¿no? En el Nilo. Cuando deja de ser la producción solo necesaria para subsistir una persona o una unidad familiar y ya pasa a ser más colectiva, hace falta medir. Porque hace falta repartir. Hace falta saber lo que se tiene. Y, en fin. Bastante, todo esto va ligado al desarrollo del lenguaje, porque de todas maneras, ¿cómo se va a expresar? El lenguaje es fundamental, tanto para que nazca todo, tanto los propios números. En fin, ha habido muchos sistemas de medida a lo largo de la historia, ¿no? Pues nos vamos a quedarnos con los que tenemos. Sí, ¿no? Ha habido épocas más homogéneas, alternando con otras más heterogéneas de otros. O sea, había un imperio, una nación que imponía su medida y se cambiaba y llegaba a otro y en sí hasta que por fin pues se estableció un sistema que es más o menos universal. Ahora, por eso estamos hablando, porque sigue habiendo medidas. Depende si habla o no hablas inglés. Sí. Y desde entonces pues es lo que llamamos el sistema internacional de medida, que agrupa una medida principal por cada magnitud que se mide, una magnitud principal para la longitud, la magnitud es fundamental. Para el área, para el bueno, el área ya es un submúltiplo de la longitud, o un múltiplo, perdón, la masa, el densidad. La densidad es una partida. También es compuesta. Fuerza, compuesta. Energía, y ya vamos cada vez a más magnitudes físicas, y por ejemplo corriente eléctrica, y hasta que terminamos. En cada una de las magnitudes físicas pues se ha escogido un patrón, digamos, bien derivado de otro más importante o bien propiamente que se toma como patrón estándar, ¿no? Eso es lo la que se suele... Las magnitudes fundamentales eran 7, ¿no? ¿Mm? Vamos a recordarlas así de memoria. Que no sí, pues esos son de primero de BU, para mí, ¿no? ¿Por qué de primero de BU? No me acuerdo cuando estudié eso, primero. Por eso hace mucho tiempo. Es la longitud, la masa, el tiempo. La masa, la cantidad de materia, que es el mol. El mol. La carga eléctrica, que es el coulombio. La intensidad de la luz, que es la candela. ¿Calor? No, calor es energía. Energía, ¿no? Yo creo que están las 7 ahí. Las 7. Todas las demás son derivadas de cualquiera de estas. Claro. Eran, no sí, sé si eran 7 o 8, sí. Que eran las magnitudes fundamentales. que son puras y duras magnitudes por ayudar. El mol estaba relacionado por el 6 por 10 elevado a 24, ¿no? O algo así era, ¿no? No, el mol estaba con el número de Avogadro. Claro. 6,022 por 10 elevado a 23. A 23, perdón. ¿Qué es el...? Todas esas magnitudes. La cantidad de moles que hay. Creo que falta también la intensidad eléctrica que puede ser la. Es la cantidad de moléculas que hay en un mol, ¿no? La cantidad de moléculas que hay en un mol. De determinada sustancia. De cualquier sustancia. Y esas 7, bueno, todas las demás, por ejemplo, tenemos la longitud como fundamental, pues la superficie es multiplicar 2 longitudes y el volumen es multiplicar 3 longitudes. Y a partir de ahí, la velocidad es el espacio dividido entre el tiempo. Ellas son, todas las demás son combinadas. De ellas. Yo creo que esas 7, 8 que he nombrado son las fundamentales. Hay que decir que el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional, la longitud en metros, la masa en kilos, no en gramos, en kilos. ¿Qué más hay? Tenemos coulombios, tenemos amperios, tenemos candelas y tenemos moles. Más o menos, yo no sé si se me olvida alguna. Ya la parte de moles y candelas y eso ya están más internacionalizadas, ¿no? No hay diferencias entre países. Entre países lo que hay más es de longitudes, sobre todo. Longitudes y masas. Tampoco tiempo, si medimos en segundos, horas, días, claro, eso es más o menos igual. Ahora, en longitudes sí sabemos que hay un sistema métrico internacional, que es el que todo el mundo aplicamos, excepto los países anglosajones, que sabéis que siguen con sus medidas propias de millas, yardas, pulgadas... libras de peso, galones de volumen, etcétera, etcétera. Claro. Eso ya es lo único que hay diferente en todo el mundo. Lo demás todos medimos con el decimal. Pues nada, si quieres, yo quería nada, ya que no nada, me nada, he podido preparar nada, el nada, nada, ¿qué? Nada. Has dicho, pues nada. Pues nada, sí. Estamos hablando de medidas. ¿Qué es la nada? La nada es la ausencia de algo. Ahí está. No. Bien definido, es la única manera que hay de definirlo. La ausencia de todo. Puede seguir. Me da usted más el bien, permiso, ¿no? La ausencia de todo. O de algo, bueno. No hace falta que sea todo. Queríamos, ya que hemos hablado del sistema internacional, el que se ha puesto de acuerdo la ciencia para todo el mundo, para que todos nos entendemos, hablar particularmente de estas medidas que se han quedado fuera del sistema internacional. En desuso, digamos, ¿no? En desuso, pero que todavía, o bien por geográficamente, o tradición, o bien, ¿no?, por tradición, se siguen manteniendo. Como no me he dado tiempo de buscarlas todas, quería hacerlo en dos partes, si a la audiencia no le importa. Primero, digamos, hoy traía las extranjeras, digamos, o las desusas, pero técnicas. Y en otro programa posterior traeré las tradicionales, o bien locales de aquí, de España o el entorno andaluz de aquí de Jerez, o tradicionales, pero que, bueno, que no están aquí en los libros científicos, que ahí habría que remontarse y preguntar a la gente mayor y buscar triquiñuelas para encontrarle las equivalencias con el sistema internacional. Así que podemos empezar, por ejemplo, ya que está con las principales. Como se ha dicho, algunas de las principales están muy estandarizadas, como dice Pablo. Así que empezaremos con las más diversas, que sería de longitud, hay muchísimas. Podremos empezar, el metro es el del sistema internacional, pero por otros lugares se utiliza, por ejemplo, la pulgada. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Más o menos lo que mide un pulgar. El pie. Aquí todo el mundo se está mirando ahora el de gordo. El pie equivale a 30,48 centímetros. Casi un tercio de metro. Ahora, vamos ya a las más grandecitas. Esas todavía se utilizan en el sistema de anglosajón. Sí, pies y pulgadas. Pies y pulgadas, sí. Ahora, las más grandes. La milla terrestre. Milla terrestre son 1.600... No, 1,609 metros o 1,609 kilómetros. La milla náutica. 1800 algo, ¿no era? 1852 metros. Y bueno, ya las demás son al revés. Vienen aquí las equivalencias tanto de la extraña a la del sistema internacional y que sí, para que no tenga que trabajar con la calculadora, darle la inversa, también te trae la inversa. Así que podemos quedarnos en la longitud con estas, digamos, aparte del sistema internacional. El pie, la pulgada, la milla terrestre y la milla náutica. También estaba, no sé yo, si la yarda. La yarda es la que se mide en los campos de golf, por ejemplo. Sí, la yarda no viene, pero la traeré en el siguiente programa. Ahora los múltiplos de longitud. El área. El área está, ya que tiene de longitud el pie, pues está el pie cuadrado, que es 929 centímetros cuadrados. Ah. No llega a un metro cuadrado. La milla cuadrada, que son seis. La milla cuadrada viene en equivalentes en acres, que es una aparte. Tengo aquí un acre, son 43.500 pies cuadrados. O una milla cuadrada son 640 acres. Claro. Este es un múltiplo, un numerito bonito, así que será. La definición de acre vendrá derivada de la milla, claro. Porque si viene un número entero es claro. Que porque cuando viene en coma es que sale de una conversión rarísima. Listo, sí. La pero yarda bueno. 0,9144 metros. Uh-huh. 0,41 metros. Vale. 0,91. O sea, no llega un metro. 0,9144. No llega un metro. No. Uh-huh. En volumen, aparte de la pulgada cúbica y del pie cúbico y de la yarda cúbica también, sale el galón. Que es lo que se mide en los volúmenes de gasolina y de combustible, normalmente combustible, en América. Los barriles de petróleo son múltiplos de galones. Y de vino. Y los vinos y también. Sí. El galón son... 3,785 litros. Es un galón. Casi 4 litros, ¿no? Y aquí ya empezamos con la pérfida Albión. Y también tienen un galón diferente. Existe el galón estadounidense y el galón británico. También pues, hay yarda diferente entre la americana y la inglesa. El galón británico son... 1,201 galón americano. Y ya no viene la equivalencia. Una quinta parte, ¿no? Una quinta parte del galón americano. No, 1,2. Ah, 1,2, un poco 1,2, más. Un 20% más. Así que ya, aparte de los múltiplos de la yarda, el pie y la pulgada, tendremos en volumen el galón, que es muy utilizado. Y todavía, como dice José Luis, la parte del petróleo, el comercio... Se basa en galones todavía. Allí mismo en Estados Unidos, no sé si en Inglaterra también, supongo que sí, en los surtidores te ponen galones. Sí. Pongamos usted 5 galones, uh-huh. ¿No? Y lo cobran por galones, no por litros. Pues sería interesante saber a cómo cobran ese galón. El galón simplemente está un poquitín más caro que aquí el litro. Y son casi 4. O sea, que quiere decir que tienen la gasolina 4 veces más barata. En relación, casi 4 veces. Casi. Porque un galón ha dicho que son 3,7 litros. Sí, bueno, sí, vamos. Ten en cuenta que en parte es un país productor. En parte, tiene producción propia. Sí, cuando se habla del barril Brent, es el barril norteamericano. Y eso también hace que baje mucho el precio. En Omán, en Yemen, en Kuwait, la electricidad y el agua de las desaladoras es gratis. Para todos. ¿Por qué? Pues por eso. Porque el petróleo les cuesta gratis. Si es que sale de la arena del desierto solo. Pues por eso. En Estados Unidos se produce, pues. Aparte allí también no se consume mucho. Fuera, claro. Se consume mucha, hay mucha demanda. También eso. Seguimos. Masa. Masa. En masa hay una que es muy conocida y otra que es de premio. Vamos a ver si conocéis la segunda. La nuestra es el kilo, eso ya lo sabemos. Sí, la nuestra es el kilo. La que conoce mucha gente es la libra. Las onzas. La onza es un submúltiplo. Submúltiplo eso también es una medida de la cantidad de chocolate que uno come. Libras y onzas, ¿verdad? Sí, sí. La libra, pone aquí entre paréntesis AV. Un momentito. ¿Sí? Hay una canción para ello, Acorray. La tengo aquí. Se llama de los de Carlos Mejía Godoy, los de Palacahuina. Cantaban Clodomiro el Ñajo, que cantaba una libra de clavo y un formo, ¿te acuerdas? Una libra de clavo. Una libra de clavo. No, ni una libra, un peso, ¿no? Sí. No, pero que me ha recordado la canción. Pues ya tú tienes tu... Carlos Mejía Godoy. ¿Qué edad tienes tú? Pues para acordarte de eso. Pues no, sí, no, sí, no, sí. No miramos edades. No hablo de edades, pero yo nací con un radio en la oreja. Escucha, yo escuché desde muy, momento, muy pequeño y estaba escuchando. Puede escuchar a Mozart y no haber nacido en 1700 y pico, ¿no? Claro. Sí, pero que no me extrañaría que a mí me sonaran canciones muy muy viejas con respecto a la edad, porque yo he tenido un radio, porque no había radio casé en aquella época, era un radio pegado a la El oreja. Auténtico era tránsito. El tránsito. Como el de la canción. Me parece que era Sanio. De Ceuta. ¿Otros trajeron de Ceuta? De Ceuta, efectivamente, de Ceuta. De Ceuta en el tiempo. Mi hermana estuvo trabajando en Ceuta una temporada y nos surtimos de tecnología puntera, barata. Uy, puntera. No hacía falta, o sea, había una escapadita a Ceuta a comprar material de ese tipo. Ya. Pero vamos, solía bajar mucho. También me... Bueno, pues la libra son 453,6 gramos. Casi medio kilo. Más o menos. Sí, casi. Se falta un pelín para el medio kilo. O sea, que una libra de chocolate es una cosa grande. Sí. Puestos a ¿cuánto es? ¿Una tableta, no? ¿Cuánto es una libra? Tableta. ¿Cuánto es? Una tableta son... Son 200 gramos. Son dos tabletas, ¿no? Aproximadamente 200 ¿cuánto gramos. ¿Cuánto es una libra? ¿Una libra cuánto es? Una libra son 453. Medio kilo de chocolate. Eso que no, mucho más no, que una tableta. Más. Una tableta trae menos de 200 gramos. Por eso más una o menos. Una tableta hay que traer unos 100 gramos. Una cosa. Depende, hay chocolates que te venden tabletas a 200. Sí, porque son los de la taza. No sé por dónde estamos viendo aquí los viciosos del chocolate. Yo es que... De ese gordo. Creo que es el único alimento que a todo el mundo le gusta, más o menos, pero no dirás, encontrarás a nadie que te diga no me gusta el chocolate. O sea, te gustará más, te gustará menos, consumirás más, consumirás menos. Mi episodio hipoglucémico lo adoro, vamos, lo adoro. Es de muy rápida absorción. Me encanta el chocolate, pero en todas sus formas. En mi casa siempre es chocolate. Y la mía también, siempre. Es muy sano, tiene mucho hierro. Y en todos los recipientes también. El chocolate, para beber, para comer. Aparte del cacao del chocolate, tiene mucho hierro. Sí. Entonces, cuanto más puro sea el chocolate, el Lindt del 99%, este, por ejemplo, del 90% que lo hay, tiene mucho hierro. Lo que pasa es que el que viene con leche, el calcio de la leche desplaza el hierro. Entonces, tiene mucho hierro. Oye, ¿él es excitante? Sí. ¿Como para quitarte el sueño? Sí, tiene un derivado de la cafeína, una sustancia parecida. O sea, un niño es bueno el chocolate. Además, para un niño. Las personas que tienen propensión a las jaquecas y a las migrañas no deben tomarlo. Y para la piel, ¿no? ¿No? El chocolate no es problemático para la piel, dicen. Para la gente que tenga ciertas hipersensibilidades al propio chocolate, pero yo creo que para la piel no tiene ningún problema. Es muy debido graso. A la sustancia. Duele la cabeza con el chocolate. A mí no me duele. Da dolor de cabeza. A mí me duele alguna la cabeza gente si, con propensión. No, si no tengo chocolate. La gente que tiene migrañas, las mujeres sobre todo, que son las que tienen migrañas y cefalea y cosas de estas. ¿Conocéis? No deben tomarlo. Hay una película por ahí, Chocolate, que verla, si no la visto. Juliette Binoche. Pero tenés chocolate allí en la casa, ¿eh? Porque como no tengáis chocolate... Te da una gana de comer chocolate, ¿verdad? Y el, como agua para el chocolate. Para los astronautas, no sé si habrá en la Estación Espacial chocolate, pero es un alimento... Barrita energética. Muy... que sí. Te da mucha energía, ¿no? Sí. Y de rápida absorción también. Y limpio a pero la hora de transporte. Se le añade el azúcar. Sí. El chocolate... Es amargo. Es sí. Amargo. Muy amargo, muy amargo. Sí, cuando hay chocolates que se comerciales que se venden al 90% de chocolates, son muy amargos. Es como meterte bueno, un grano de café en la boca. Me da la misma sensación, pero con otro sabor. Uh-huh. A mí me gusta el del 70%. Tanto de... Me gusta ya es fuerte, ¿eh? Todos. A mí me gustan todos. Y cuanto más negro, mejor, fíjate. Yo ahora lo tengo más limitado. Solamente puedo comer algunas marcas. Pero sin gluten. Sin gluten. Pero el invento aquel chocolate blanco, qué bueno está, ¿no? También. El chocolate blanco está muy bueno. Y ya si le echa almendrita, le echa avellanita, le echa... Bueno, vamos a medidas. Seguimos viviendo. Bueno, hemos visto Libra y todo el mundo para el chocolate. Bueno, pues ahora. Bueno, vamos a hacer publicidad. Perdona otra vez. Sí. Donde vemos estas medidas. Que, por ejemplo, vamos a decir, en McDonald's, ¿no? Menú. ¿Un cuarto de libra se llama? ¿No? Sí. Y algo así hay. De carne. Que es una hamburguesa, no sé qué. Menú, un cuarto de libra. ¿Algo de libra? Un cuarto de libra. Menú. Y pues debe ser el peso este. Un cuarto de. De medio kilo. Medida de premio de. Venga. De masa. ¿Conocéis el slug? El slug. No. El slug. Yo me he quedado igual de pasmado. Un slug son 14,59 kilos. Coño, pero gordo. 14,59. Un slug. Te invitan a un igual, slug. O sea, te invitan a un slug de miga y te. Qué barbaridad. Quiero un chuletón de un slug. Macho, 14 kilos de chuleta, no veas. Pues es la medida que desconocía totalmente. Fíjate que. Slug. Que he visto por ahí de todo. Tiene su equivalente en libras, también decimales. Luego tampoco es ni es un derivado de la libra, ni lo parece, porque son un slug, son 32,5. No te fíes por eso, porque el sistema este inglés, sí, no es de 10 en 10. Una libra son 7 no sé cuánto, y una yarda son 12 pies, y así y van. Ah. Entonces siempre salen decimales. En la velocidad todos son ya múltiplos de o combinaciones de las que ya hemos visto. Nosotros tenemos el kilómetro por hora o el metro por segundo, que es el sistema internacional. Pero también está la milla por hora, el pie por segundo. ¿Ves tú en el tiempo si estamos más de acuerdo? El pie y la milla por hora. ¿El nudo tienes? El nudo no. El nudo es milla una, milla, una milla náutica por hora. A la hora. Una milla náutica por hora. O sea, la milla náutica sí está aquí. La milla náutica, 1852 kilómetros. Cuando veáis que un barco puede ir, un barco grande pueda ir a 20 nudos, es que puede ir casi a 40 kilómetros por hora. Uh-huh. Para un barco, y en el agua, esa velocidad es mucho, ¿eh? Mucho. 40 kilómetros por hora en un barquito es mucho. Ya lo creo. Densidades, vuelven a salir las mismas, ya combinaciones muy exóticas, libra por pie cúbico, slug por pie cúbico. Bueno, el slug por pie cúbico. El slug por pie cúbico. Que, por cierto, equivale a 0,51 gramos por centímetro cuadrado. Acordate, en fin, bueno, ¿no? Vale. Vamos a otra fuerza. Fuerza. Ahí tenemos el famoso Newton. El famoso Newton. Que destripado sería... kilo por metro al cuadrado dividido segundo al cuadrado. De aquí tenemos en fuerza el kilogramo fuerza, que son 9,8 newton. 9,8 newton, por supuesto. Por lo de la gravedad. Por lo de G, viene de G. Y G viene de Galileo. La tonelada de fuerza... estadounidense. Eso ya para lanzacohetes. La tonelada de fuerza estadounidense son 2.000 libras de fuerza. Los múltiplos son exóticos. Tremendo. Y ahora existe en fuerza otra, que es la tonelada grande. La tonelada grande, ¿no? Grande. Hay tonelada chica y tonelada grande. Sí, porque la tonelada normal es 2.000 libras de fuerza y la tonelada grande son 2.240 libras de fuerza. Sube un pelín. No ha hablado nada de ergios en el sistema. No, en fuerza. Aquí están las dinas. Las dinas. Las dinas, que un newton son 10 elevado a 5. Dinas. 10.000 dinas. Sí. Y el ergio, que es la unidad. El ergio ahora es de energía. De energía, que acuerdo. Ahora, energía. El nuestro es el julio. Que es un newton por metro. Newton por dividido entre metro. Newton por metro. Por metro. Por metro. No dividido por. Es un julio. También manejamos los ergios. 10 elevado a 7 ergio. Es un julio. Una unidad más chiquitita. Y aquí tenemos más. Que hay una parafernalia aquí de con energía. Tenemos la caloría. Por supuesto. tenemos que equivale a 4,18 julio. Uh-huh. Eso lo sabemos los que hemos pasado por física. Esa equivalencia... Esa no la hace falta aquí, como, chuleta. Es como 9,8. Tenemos otra que sale, pero no la he utilizado nunca, pero es famosa, la BTU, la British... ¿cómo eran las iniciales? De la... Ahora mismo no me acuerdo. Unidad de Energía Británica, BTU, o algo así. O... La B viene de Británica. ¿Eh? Una BTU, Unidad Térmica Británica, es térmica, la traducción. De la T de la térmica. ¿No? Unidad Térmica Británica. Son 1055 julios. Está el vatio por hora. El kilovatio hora, que es muy utilizado en los contadores. En el consumo eléctrico. El consumo eléctrico. Que es una unidad de energía, no de potencia. Exacto. ¿Cómo se pone en veranito con los, con los aires acondicionados? A dar vuelta el... El kilovatio hora son 3,6 por 10 elevado a 6, o sea, 3,6 millones de julios. Julios. Y la más enanita, que nos sirve mucho, el electronvoltio. Ajá. Uh-huh. El electronvoltio son... Creo que me di en millones para coger algo... 1,6 por 10 elevado a la menos 19 julio. Eso es. ¿Qué es? No, un electrón, el electrón de un átomo de hidrógeno son 23 electronvoltios. Para acabar, potencia. Potencia. La nuestra es vatios. Vatio, que es un julio por segundo. Dividido por un segundo. Uh-huh. Existiría también el ergio por segundo y la caloría por segundo. La caloría por segundo. Pero hay una nueva, con un nombre nuevo, que es el caballo de fuerza. El caballo de vapor. CV. Caballo de vapor. En inglés, HP. HP. Como los portátiles. HP. Los famosos ordenadores. Horsepower, ¿no? Horsepower. Horsepower. Caballo de vapor. Que son 736. ¡Uy! 745,7 Ah, bueno, 736, sí, pero en julio. Ah, julio. En vatios. En vatios es 745,7 vatios. Uh-huh. Y bueno, también está la libra de fuerza por segundo, la BTU por segundo, y en fin, hay más. Y ya la presión, por último, de los que traigo. La presión. Tenemos las atmósferas, por ejemplo. Milímetros de mercurio. Exacto, la oficial es el newton partido por metro cuadrado. Eso es un pascal. Es un pascal. Pero tenemos la atmósfera. Milímetros de mercurio. Una atmósfera son 1013 en newton partido por metro cuadrado. Uh-huh. Y otra unidad también por historia muy famosa en presión es el milímetro de mercurio. El milímetro de mercurio. Uh-huh. El milímetro de mercurio. Que también tenemos centímetros de agua, ¿verdad? ¿Tienes por ahí el centímetro de agua? Centímetro... También de presión están los bares, los milibares. Pascal, ¿no? Milibares... Un milibar es un hectopascal. También son 100. Son 100. Pues al igual que hay milímetros de mercurio, también hay centímetros de agua. Centímetros de agua. Sí. ¿Qué es? Aquí vienen centímetros de mercurio, 76, uh-huh, para una atmósfera, uh-huh, 76 centímetros de mercurio, y que equivale a 406,8 pulgadas de agua. Correcto. Pulgada de agua, claro. Pulgada de agua. No pulga de agua, pulgada de agua. Esa pulga de agua. Así que estas son las. Digamos, las extranjeras y o las que todavía han quedado por tradición o por sistemas que sí, no quieren cambiar al sistema internacional. De hecho, por ejemplo, una unidad curiosa es el caballo de vapor, que era el equivalente en su día de potencia de las máquinas. En un principio nació como a ver cuántos caballos sustituía aquella máquina. Ajá. Esta máquina sustituía a 2 caballos, a 3 caballos, y ya hoy en día... Prácticamente nada más que en las especificaciones técnicas vienen los vatios de un motor de coche. Lo que vienen son los caballos. Este coche tiene 110 caballos, este coche tiene 100 caballos. O sea que esa unidad permanece hoy en día, sí, bastante a nivel técnico, a nivel de maquinaria. ¿Me hace falta una bomba para sacar de un pozo tal? De 2 caballos. Vale, nadie dice no sé cuántos vatios. Uh-huh. Claro, son unidades que... La de caballo es una cosa que para el tema de ingeniería mecánica de automóviles y de cualquier otra cosa ha perdurado hasta hoy en día, vamos. Sí. Siendo una cosa antigua. Muy antigua y eso, y empezó con Bach, que decía, bueno, esta máquina sustituye a 2 caballos. Sí, cuando la fermentó la locomotora. Exactamente, esta máquina sustituye a 4 caballos y el caballo. Vamos, la máquina de vapor. Fuerza, pues, claro. Es curioso cómo el lenguaje se adapta a los nuevos tiempos. ¿Verdad? Y, sí. Y utilizamos pues expresiones del año catapum. Claro, la revolución industrial. Bat es la máquina de vapor. Stevenson es la locomotora. Sí. La máquina de vapor. También hay medidas que no están en los sistemas establecidos, pero sin embargo se usan. Sí, también. El palmo. ¿El palmo? El palmo se utiliza. Pasa que no es una medida científica porque cada uno tiene un palmo diferente. Bueno. Las brazas también es una medida que se utiliza. Brazas. La aranzada. Profundidades de la, sobre todo. Pasos. La aranzada, que es muy típica de aquí. Sí, por ejemplo, eso lo hemos estado comentando antes, medidas de agricultura antiguas. Pero lo peor de la aranzada es que no es lo mismo la aranzada de Jerez que la aranzada de San Lucas. Por eso. Por ejemplo, mira. Y la castellana, mejor, quizá. Sí, tenía aquí el dato, pero como Windows es como ahí, me acaba de dejar el explorador en blanco. A ver, lo puedo decir. No te preocupes, ¿para que ahora hablo? He escuchado que piensan liberar el código. ¿Ah, Microsoft sí? Dice que va a liberar todo su código. ¿Para qué? Para hacer que la gente pueda hacer programas más compatibles. Ah. Pues se me acaba de quedar. Qué alegría de. De Windows. De Windows. La ventanita. Si quiere hablar de Windows, habla con Lito, que tiene unos problemas, unos problemones. ¿Qué le ha pasado a Unos problemones con Windows? Pues lo mismo que aparecieron, se quitaron. Sí, suelen pasar. Fui a arrancar el Windows ayer. Se le actualizaría y se le quitó el problema. Fui a arrancar el Windows y me dice eso es lo que, me pasó que necesitaba el disco de inicio porque un fichero había desaparecido. Un fichero de sistema. Un DLL de eso, ¿no? Posiblemente. No me dio ni el archivo en concreto. O sea, no da pista ni para eso. Pero sí que tenía que iniciarlo con el disco de arranque, de instalación. Pongo el disco de instalación. Y te dice que. Y bueno, después de ciertos problemas, pues hablé con el presidente, me solucionó. Y cuando no pude ya con las pistas que me dio aquí nuestro insigne, digo, pues al informático de guardia. Voy al informático de guardia, estaba ocupado, dice, espere una horita. En esa horita tuve que irme a otro lado, apago el ordenador y cuando vuelvo a encender, arranca Windows. Correctamente. ¿Qué cosa? Eso pasa. Sin haber hecho la restauración del sistema, ni reemplazamiento en un punto, ni nada. Sino nada más que por el hecho de arrancar con el disco de inicio, habría metido el archivo donde lo tenía que meter otra vez y se acabó. El Windows está continuamente queriéndose actualizar. Oye, una cosa bárbara, ¿verdad? Sí. Me ha pasado. Se descuida, se te actualiza y se dejan de funcionar una serie de cosas, tío. Porque ha pasado usted a Windows Media 11, punto no sé qué, y ya no anda nada. Porque te hacen falta los codecs de lo otra vez. Claro, otra vez empiezan a restaurar el sistema a un momento anterior. ¿Dónde lo he dado yo para que se actualizara? Yo lo tengo yo quitado todo. Pues nada, se actualiza solo. Yo he tenido últimamente un problema curioso que es estando en una ventana, ya sea del Messenger o del Explorador. Todos sabemos que cuando la ventana está activa, el color azul de la barra es más intenso. Y después, si tú abres otra ventana, incluso minimizada, se pone más suave el otro. Pues me ha estado pasando eso. Y cuando estás escribiendo, a lo mejor en un programa de mensajería instantánea, pues ya no puedes seguir escribiendo porque es como si hubieses puesto otra cosa encima, pero sin aparecer nada. Es como si hubiese un proceso, pero un proceso oculto. Que está, ¿sabes?, funcionando. Y le paso el antiespía, le paso el antivirus, reinicio y se quita. Y no sé yo lo que puede ser. Una porquería de archivo que me están inventando meter. Además, ahora cada vez que eso, el antivirus que está en segundo me coge más troyano. Funcionando. Estoy todo el tiempo dándole heal, curar, heal. Todo el tiempo curando, porque es que intentan entrar un montón. Además es lo tuyo. Sí, sí. Pero para ¿Qué antiespía pasaste? El AVG, libre. Está también el Spybot, ¿no? El Search and Destroy. Pásalo todo. Sí. Todo lo que tenga. Alguno no te limites a uno porque... El AVG es muy bueno, ¿eh? Sí. Lo que además, como es gratuito. Que es bueno. Ya lo conoces, ¿no? Y el antivirus AVG también está muy bien. El super anti spyware, creo que es el de spyware. Está bastante bien. Pero con todo y con eso. Alguno se te cuela. Pasaré todo. Y en todo caso, lo que puedo hacer es mirar la lista de procesos. Claro. A ver qué proceso es el que tiene más. O que no te suene, vamos. Claro. Sí, hay mucho de SV Shot, no sé cuánto, de eso que son sospechosos. Sí, pero bueno, son servicios normalmente, pero que. Es cuestión de echarle un vistazo que sí. Que, de momento no me ha vuelto a pasar, pero vamos, que a veces que es una. Tú ves la lista de procesos y tú dices, ¿y esto qué es? Sí, te lo planteas. Pero bueno, tú dices, pues, mátalo. Si el ordenador sigue funcionando, es que no era muy preciso. Y la carga de transmisiones a tope, ¿sabes? Una cosa de estas que. ¿Cómo se presenta el cielo? Pues ya que nos quedan 10 minutos para terminar. Primero la meteorología no nos haría falta. Ah, bueno, tiene sí, pero vamos, vamos enterando cómo está. Primero, ¿de qué? De, primero la meteorología para de ver arriba si podemos hacer o algo. Primero más para abajo, ¿en la troposfera o más para arriba? Los dos. La troposfera chunga para el sábado. Chunga. Y mañana puede caer algo, pero no hay mucha probabilidad. Pero el sábado da de 20 litros por ahí, ¿eh? De 20 a 25 litros, sábado. Pues nada. Semana Santa, ¿cómo se prepara la cosa? Instalaremos la Wii en el salón. Iremos llamando a la gente para que. Más bien. Sí. Y de arriba, pues, mientras que no se quite lo de la troposfera, pues, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar? Y la luna, ¿no? La luna también. Sí, bueno, la luna. O sea, este fin de semana no es bueno para. No, claro, estamos los primeros días de menguante, está casi prácticamente llena. Ayer fue llena. Prácticamente llena. Hoy, con el eclipse fue la llena. La ha comentado Pablo que hoy viniendo para acá, no, cuando fui a recoger al niño y tal. Dice, papá, mira qué luna. Y se veía entre dos edificios saliendo, pero prácticamente llena, el 98. Todavía muy grande. Entonces, claro, este fin de semana en no es. En cuanto al cielo, pues bueno, sigue. Está Orión muy alto. Ya empieza a salir el cielo de primavera. Despunta las últimas horas ya el triángulo de verano. Y. Pero claro, ahora con esto, entre la falta de práctica y los deberes, pues tengo olvidado el cielo, la verdad. Claro. Bueno, no, olvidado no, pero... Aparcado, olvidado no. Pablo. Pues tenía una noticia muy interesante. Ah, venga, sí, comenta. Sí, venga. Dicen que se ha detectado actualmente, gracias a unos satélites, el lugar más frío conocido hasta el momento del universo. Sí, he leído algo, sí, verdad, es curioso, sí, coméntalo. Dicen que incluso la radiación del fondo cósmico es más calentita, así más tibia. ¿Qué es esto que expresa, que esto que eso? Dice, el lugar más frío del universo ha sido descubierto gracias al trabajo que ha llevado a cabo el telescopio espacial Hubble, como no, está rindiendo bien, y el Observatorio Europeo Austral. Y se trata de la joven nebulosa planetaria Boomerang, que está situada a unos 5.000 años luz en la constelación del Centaurus. Por eso el Austral. En ella... La luz de la estrella central, reflejada en las partículas de polvo, origina un destello precioso, ¿no? Aquí no se puede, no lo podemos mostrar, pero vamos, la fotografía es muy bonita. Y es en blanco y negro, así que es muy bonita. En internet está colgada en color, ¿no? En color. Yo creo que lo he visto. Sí, y está fotografiada con la Wide-Field Planetary Camera 2, y empleando unos 1000 segundos de observación a través de un filtro amarillo-verde. ¿1000 segundos? Sí. O sea, eso lo tengo que poner yo a mi ETX. 1000 segundos, tío. ¿Qué son 1000 segundos? Bueno, y lo que interesa, la temperatura, ¿viene o no? Vamos a poco a poco, ¿no? Ah, vale, venga. Y se trata de uno de los objetos más fríos conocidos hasta el momento, por la energía que va perdiendo debido a una cosa que ahora voy a explicar. Las estrellas de tipo solar, como la nuestra, cuando llegan ya al final de su vida, que se le va acabando, lo que hacen es expeler sus capas más externas, entonces forman una nebulosa planetaria. Entonces estas conchas que se forman como de gas, ¿no? Abandonan como cuerpos el remanente de la estrella que originan las nebulosas planetarias que yo he comentado, y son muy bonitas, ¿no? Y se expanden por el medio interestelar al cabo de unos 50.000 o 100.000 años. No es mucho tiempo a nivel universal, ¿no? En 1995, los astrónomos Sahai y Naiman revelaron su increíble descubrimiento, la observación realizada mediante el Swedish Submilitar Telescope de 15 metros en Chile, en el Observatorio Austral, y que mostraba que el lugar más frío del universo encontrado hasta la fecha era la nebulosa Boomerang, con una temperatura de menos 272 grados Celsius. Se hallaba solamente a un Kelvin, es decir, un grado por encima del cero absoluto, límite inferior de temperatura teóricamente posible, aunque inalcanzable en la práctica. Un Kelvin, eso está a 1,72 por encima, por debajo del fondo de microondas. El fondo de microondas está a 2,70. Eso es lo que comenté yo, que antes estaba un poquito más, que era más tibio. Un Kelvin a ese número de temperatura, un Kelvin es un salto muy grande. Y que dice que incluso la radiación de fondo cósmico son menos 270 grados Celsius. De hecho, no se conocía objeto alguno a temperatura inferior al brillo residual del Big Bang. Pero ahora sí. ¿A un Kelvin? Un Kelvin, pues sí que es fresquito la cosa. un poquito de rasca. Parece ser que es un fenómeno. Por cierto, no hemos hablado de esta unidad. La temperatura. La temperatura. Que también está en los Fahrenheit. El sistema internacional está el Kelvin. El sistema de andar por casa, el Celsius, y el sistema de la parte anglosajona, el Fahrenheit. Esto se debe a que un feroz viento en el universo, vamos, de 500.000 kilómetros por hora, parece haber creado la figura que tiene esta nebulosa al soplar el gas ultrafrío lejano a la estrella moribunda. La estrella ha estado perdiendo el equivalente a una milésima de la masa solar cada año durante 1.500 años. Y esto supera entre 10 y 100 veces lo ocurrido en otros objetos de este tipo. Esto es el motivo de que se haya convertido en la región más gélida del universo. Pues sí. ¿Qué te iba a decir yo? Hoy un alumno mío me quería poner un compromiso y me pregunta, ¿usted qué sabe astronomía? Ah, eso es bueno. ¿A que no sabe? Eso es bueno, ¿eh? Sí. ¿A que no sabe cuántas constelaciones hay en total? Yo digo, yo sí, las mismas que teclas tiene un piano. Y dice, pero ¿cuántas teclas tiene un piano? Digo, 88. Dice, sí. Dice, ¿y a que no sabe cuántas constelaciones pasa el Sol por el Zodíaco? Yo digo, sí, 13. Y dice, joder, yo no creo que no hay quien pille. Pero las teclas del piano, lo de las teclas del piano. Las teclas del piano me lo dejé. Un capotazo tremendo, ¿eh? Me lo dejé frito. Y digo, sí, lo sé, las mismas que teclas tiene un piano. ¿Y cuántas teclas? Ah. busque. Pues no sabía yo eso, no sabía yo que 88 teclas. Que coincidía, no tenía idea. ¿Las cuerdas de un arpa? Las cuerdas del arpa ya sí que no sé cuántas son. Ya, está ahí. Ya sí que no sé. Sé que los pistones de la trompeta son 3. Se puede decir lo mismo que huesos tiene el esqueleto, ¿no? Vete tú a saber. Claro, lo mismo que huesos tiene el esqueleto. Yo sé que la trompeta tiene 3 pistones. Sí. Eso sé. Bueno, pues. Que casi que nos vamos ya, ¿no? ¿Alguna novedad para la semana que viene? ¿Algún satélite previsto para caer? ¿Un cometa? ¿Algún pepinazo más? ¿Otro experimento de Star Wars? ¿De la Star Wars? Pues bueno, les gusta jugar a eso, les gusta. Tienen armamento y no saben dónde echarlo. Pues hasta el jueves que viene. ¿Hasta el jueves que viene? No. Jueves que viene no. Nos lo saltamos, es fiesta, ¿no? Día Andalucía. Además, yo estoy en Barcelona. ¿Así? ¿Ah, viendo el partidito de últimamente, Marra, ¿no? El día anterior. Últimamente no nos tocaba nunca días de fiesta, ¿eh? Aquí, ¿eh? Y últimamente ya, sí. Últimamente bueno, pues ya está, sí, un descansito. Ya, descansito. Esto como los aros, ¿no? Unos ciclos. Eso, no los ciclos nos tocará descansar un jueves. Venga. Hasta el jueves. Adiós.